que tu lucha no morirá jamás. Te vimos luchar. Hay cosas que no verás más, porque ya no estás. Te vimos luchar. Porque te cegaron como un lirio con sus botas de metal. Dejaron sangrando en la ciudad. Todos te vimos caer, caer sin poder llorar. Hola, hola, hola, hola. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas, hermanos, coetáneos que habitamos este milagro intergeneracional, donde mundos diversos, conocimientos diversos, improntas diversas que nos habitan y que constituyen el ser. Y distintas historias, hoy tenemos un punto de referencia, que son estos días que nos tocan vivir, estos minutos, estos segundos, estos años. Y eso es todo un desafío concebirlo desde ahí, porque es como dar realidad a aquella paradoja de la ciencia ficción que habla de espacios habitados por distintos mundos, por distintas realidades. Y lo que vivimos día a día, cotidianamente, es eso. Estamos nuestro mundo conviviendo con otros mundos, cada uno de nosotros articulándose como puede con el próximo, con el prójimo, con ese otro que tiene formas diversas y nunca sobreentendidas. Hay mucho, se habló mucho, se escribió mucho respecto al tema de la condición humana. Desde distintos matices, los positivos, los negativos, los intrascendentes, los trascendentes. Pero siempre hay una impronta que se escapa del cuadro, que se escapa de la cajita, que justamente es la condición humana. Esa condición humana que nos hace distintos, diversos, ni mejores ni peores, lo que podemos. Aunque sí hay una categoría, ¿no? Esta definición de la grieta trasciende lo político, trasciende lo cultural y ya habita, ¿no? Habita en el interior de cada uno de nosotros y atañe a nuestro día a día, a lo cotidiano. Esto es América Resiste. Hoy, como para poner una convención temporal, decimos que estamos en la vuelta 133 y decimos vuelta por aquel concepto de los mayas respecto a lo circular del tiempo, a que no existe una trayectoria recta que se dispara al infinito, sino que existe un transcurrir circular, espiralado, donde muchas veces cuestiones que se creían superadas vuelven de distinta manera, otras formas, otros tiempos, otros contextos. Pero en definitiva, en la destilación de la realidad y en cuanto atañe a cada uno de nosotros, sí. Se repiten y cuestiones que creíamos superadas vuelven y golpean nuestra puerta. Y cuando digo nuestra puerta, lo digo desde un punto de vista entusiasta, porque hoy día hay millones de puertas a las cuales acudir con este llamado a la conciencia. Y un poco esta vuelta 133 que transcurrirá entre las 18 y las 20 del tiempo convencional, articulado por quien les habla, Ángel Fernández Yesman, desde aquí, desde esta trinchera multicomunicacional, que también consiguió romper las barreras del blindaje de los roles y trasciende lo vocacional, lo disciplinario, y también traslada su impronta a lo humano. Un grupo comunicacional con una línea que intenta mostrar una diversidad, sin demasiadas divergencias, pero diversidad al fin. Y desde un punto de vista donde se rescatan, por lo menos desde la óptica de quien les habla, trazos fundantes del eje de las resistencias, que es la memoria, la búsqueda y la honestidad, a grandes rasgos. Dentro de ese mundo se desarrolla este espacio, este segmento que se llama América Resiste. Y como decimos, bueno, ya describimos, creo que desde la forma que para nosotros resulta importante, que sentimos respecto a La Retaguardia, este lugar que nos permite habitarlo, compartirlo. Y estamos en el estudio Víctor Basterra. Víctor Basterra, uno de los gigantes de nuestra historia actual, reciente, del siglo pasado, ni tan lejos tampoco. Un bastión, una persona especial, una persona común que se transformó en especial, como se transforman aquellos que ante situaciones, ¿qué diremos?, finales, a todo o nada, adoptan una actitud que los torna, pasado el tiempo y la historia, en diferentes y en mejores para todos, incluso para los que los odian. Víctor Basterra, ¿no?, es detenido desaparecido, saliendo de la ESMA, la astucia del sobreviviente puesta a servicio de sus compañeros, de la verdad, de la justicia. Y bueno, y Luciano Arruga, símbolo de la realidad cotidiana de millones y millones de chicos en la capital federal, en el AMBA, digamos, alrededor de la capital federal en Argentina y en todas las grandes ciudades, y no tan grandes. O sea, chicos que habitan un espacio donde tienen conculcados los derechos, o sea, no tienen derechos ni de los comunes ni de los especiales, por el solo hecho de habitar ahí y estar a la mano de un Estado represor, policial, mafioso, organizado, sostenido desde los estamentos de la justicia, sostenidos políticamente, y transcurrido el tiempo desde Luciano Arruga, su acoso por la policía bonaerense, su negativa a transformarse en un chorrito de ellos, un ladroncito, un soldadito, como quiera llamarle, pero en definitiva salir a delinquir en nombre de la policía, mejor dicho, no en nombre de la policía, en nombre propio y a beneficio de la policía, le valió la extorsión, la golpiza, la detención incesante, el hostigamiento, finalmente la tortura y finalmente la muerte y la desaparición de su cuerpo. Rescatado de ahí, ¿no?, de donde estaba predestinado por los criminales a permanecer, desaparecido. Bueno, aparecido en los brazos de sus seres queridos, familiares, amigos, organizaciones que ofrecieron apoyatura técnica, medios alternativos de comunicación, que no cesaron de estar al lado de esa trinchera. Y bueno, y estamos en esto, estamos acá, y ¿cómo resistimos? Nuestras herramientas para resistir son las noticias, las denuncias, el reporte desde el lugar de los hechos, con datos históricos especialmente, o tratamos de que lo que los relaten y después le damos profundidad sean sus propios protagonistas. Lo hacemos del periodismo social, libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos. Vamos los días lunes de 18 a 20. Los jueves de 13 a 15 se repite y los sábados de 22 a 24 se repite la cortina que escuchamos fuera Alma y Vida. Y bueno, y para esto que está pasando en estos días, fue el cumpleaños de Osvaldo Bayer, otro de los gigantes que tenemos en la Argentina toda, aún para los que no les gusta. Y bueno, y el día 28 de febrero, de eso vamos a hablarlo un poquito más adelante, se desarrolla un nuevo capítulo respecto a Jones Walla y su pedido, su nuevo juicio para cumplir con el mandato asumido por el gerente general que dirige hoy los destinos de la Argentina, para un nuevo juicio sobre la extradición de Jones Walla. Y también tenemos la marcha del día miércoles. El día miércoles, esta marcha convocada que tanto ruido hace y que de golpe desnuda en algunos actitudes que digamos que caen en el puntillosismo que nos viene imponiendo culturalmente el sistema totalitario, ¿no? Ese puntillosismo hacia los que están al costado, personalizando y lógicamente bajándole el precio a lo que va a ser una movida masiva, un repudio general. Y los que nos puedan llegar, puedo asegurar que son millones y millones los que se dan cuenta de que si a un sindicalista del peso de Moyano, que estaba en el riñón de ellos, que les hizo de soporte, que los ayudó a ganar la elección, cuando tienen el poder de las armas en manos de Patricia Bullrich, Estados Unidos y todos los asociados, le pega un tiro por la nuca el que dirige, el gerente general a Moyano, digamos, que, y no es un tema de derecho o de no derecho, o sea, Moyano es lo mismo hoy que hace un año, que hace dos años, que hace tres años, no es que cambió. Entonces acá lo que cambia es la política, se personaliza. Y bueno, y desde ahí uno con Moyano puede tener todos los pros, todos los contras. Yo la verdad que no lo conozco, no tengo una, qué sé yo, no sé, una persona que... O sea, yo sí en ese sentido, digamos, como que lo votan, ¿viste? Qué sé yo, no sé. El día que venga otro y lo voten a otro, será otro. Hoy día es este. Y la verdad que un gremio poderoso como el de camioneros se sume a este lado de la grieta, y la verdad, ¿qué querés que te diga? Del otro lado no es una mesa política dialéctica, la discusión acá es práctica y con una estrategia que viene de la mano de las balas policiales y de un poder judicial que lo apaña y un poder político desde la máxima magistratura, perdón, de la máxima postura de poder dentro del Ejecutivo, que lo avala absoluta y literalmente, y una gran masa de la población común que también apoya el balazo por la espalda. Así que bienvenida a la marcha, y ahí estaremos. Y bueno, y hoy también es un día más de reclamo, es un día más de pedir que de una vez por todas se saquen las manos del Estado, de las iglesias, de los que debe ser, sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Qué sé yo, hay una cuestión que tiene que ver con la voluntad propia, con la propia decisión, esto respecto al tema del aborto libre, quirúrgico, cuidado, no una aguja clavada en cualquier rincón húmedo de cualquier lugar, no el yuyo mágico que las termina deteriorando para toda la vida, no las hemorragias que se las llevan en vida, qué sé yo. Digo, muy interesante los que quieran ver comparativamente el tema, las estadísticas de Uruguay respecto a los resultados de la aplicación de la libertad y la protección del Estado respecto a las mujeres que deciden abortar. Y bueno, y como vamos acercándonos al 8 de marzo también, y bueno, y siempre, somos feministas, ¿qué va a ser? Vamos con el temita número uno, esto es Ni un paso atrás, de la murga Falta y Resto del Uruguay. ¿No les parece? muchos hablan de amor, de igualdad también, y hacen lindos discursos que suenan bien, pero lo cierto es cierto, y en Uruguay seguimos siendo adorno y propiedad, y nos matan cada vez más. Rabia porque Lorena quería vivir, y acá el consejito la vio morir. Nelly Valeria, Carmen y cuántas más. Alison Iribarne, ¿dónde está? Crimen, muerte y dolor. Crimen, muerte y dolor. Crimen, muerte y dolor. Crimen, muerte y dolor. Crimen, muerte y dolor. Crimen, muerte y dolor. Crimen, muerte y dolor. Nada de amor. Una pregunta nos queremos hacer. Tal vez Momo no viene porque es mujer. Y en su cuerpo cansado de apechugar ya no tiene más fuerza para bailar y no logra olvidar ni en carnaval. Hay muchas formas de desigualdad, si las más pobres son las que sufren más, que sea trabajadora nuestra canción, contra el capitalismo y la explotación, el abuso social es patriarcal. Hoy no muere falta y resto, ni un paso atrás. Muy bueno. Y la historia sabes que tiene sorpresas. Una de ellas es que la madre de la patria fue negra y esclava. Los argentinos no nos tenemos que olvidar que nuestra patria tiene una madre negra, que los ancestros que escribieron la historia blanca la escondieron por pobre, por mujer, pero por sobre todo por negra, hasta convertirla en una mendiga harapienta, celosamente olvidada. María Remedios del Valle, una negra esclava que con mucho coraje fue a pelear a las órdenes de Belgrano, sobrevivió y en 1827 fue nombrada como la madre de la patria. Pero en 1880, los chosnos de quienes hoy dirigen, los chosnos más allá de los tatarabuelos, quienes dirigen los destinos de la Argentina, en 1880 quisieron tener una historia blanca y la borraron del mapa. Y a la que no van a poder borrar es a la compañera Nilda Eloy, que se fue prontamente en el año 2017. Ella, ex detenida, desaparecida, querellante, testigo, acompañó y estuvo en el juicio contra Checolás, y ya advertía respecto a esta ignominia de la prisión domiciliaria de Checolás cuando todavía no estaba disfrutando en el bosque de Mar del Plata. Es el reporte número uno. A ser internado, sí, extramuros, a costa de Checolás, en un hospital o en una clínica privada, pero ese fallo va a ser elevado y el que va a tener que resolver son los señores de la Cámara Federal de La Plata. O sea que tenemos que seguir en este lugar diciéndole a estos camaristas que no soportamos a ningún genocida libre y mucho menos a un reo de la envergadura de Checolás. Que si esta Cámara hace un poco de su propia memoria, esta Cámara que ha escuchado desde el año 98 sistemáticamente los testimonios de uno por uno los sobrevivientes y los familiares en el juicio por la verdad. En esta Cámara donde esas palabras han retumbado semana tras semana, no puede arguir razones de humanidad. Y las razones humanitarias de nosotros, ¿dónde quedan si tenemos que compartir el aire con estos tipos? ¿Qué le van a mandar para que vea desde su cama la marcha que nosotros vamos a hacer el mes que viene por los 10 años de la desaparición de Jorge Julio López, de la cual, les guste o no, es responsable Miguel Orlando Checolás? Se lo haya investigado o no, es responsable hasta que se demuestre lo contrario. Así que, compañeros, es un buen lugar para que las personas que están allí dentro nos escuchen y se den cuenta de que este pueblo tiene una necesidad que ellos pueden cumplir. Entre otras cosas, también necesitamos justicia, pero justicia real. Con los genocidas donde corresponde, en la cárcel. En cárcel común, perpetua y efectiva, hasta que se mueran. Nada más complicado. Otra imprescindible que cumplió el mandato de marchar, ¿no? Es como la marcha permanente en búsqueda de justicia, en búsqueda de dignidad, en búsqueda de la reparación humana. Que si nos salimos del contrato social se transforma en barbarie. Justamente por eso, en el artículo que escribimos, que se nos dio la oportunidad de escribir en la Retaguardia Gráfica, que quedó corto y lo vamos a tener que ampliar, quedó corto por lo sintético. Después del concepto del shock permanente que descubrió Naomi Klein, que utilizan los estados y realmente los intereses poderosos que van más allá de los estados, que dirigen los estados, esa mano invisible, todopoderosa. Había pasado a la política de electroshock, o sea, el electroshock es el aturdimiento, la pérdida de referencia, la destrucción del yo, la destrucción de la referencia temporal. ¿Para qué? Para inseminar en ese vacío otros conceptos. Y no es esto una cuestión neurológica, psiquiátrica o de los trabajadores de la salud mental. Esto es una cuestión política. Esto se ha transformado en una de las herramientas de guerra que está llevando adelante el totalitarismo global. Y en este recorrido la escuchamos a Nilda justamente advirtiendo e invocando el escándalo en las conciencias de estos crápulas. Pero nos duele que bueno, falta, ¿no? Los más queridos, yo no la conocí tanto, pero siempre una figura de esas infaltables en marchas, conmemoraciones, actos, protestas. O sea, una persona que se trascendió a sí misma para fundirse en un nosotros que también nos abarca. Y sigue la política de exterminio, y al exterminio le vamos a poner memoria, y se armó el comando unificado que faltaba para configurar como el enemigo a abatir, como el fantasma de la guerrilla internacional que va a tentar contra los líderes mundiales del G20 y que se está preparando con lanzas y boleadoras para ocupar ese espacio y dar su mensaje. Eso amerita que el gobierno nacional y sus esbirros armen un comando unificado y consensúen y tomen a su mando a todas las fuerzas represivas de la región, del sur de la Argentina, para garantizar la entrega de nuestro territorio. Y mientras tanto vamos a escuchar, porque siempre tenemos que seguir escuchando, porque Santiago Maldonado, el Rafa Nahuel, dos muertos que parecen distintos en la escala de la consideración, pero son dos muertos que antecedieron al avance sobre el tema Chocobar y que avanza sobre esta política de tiro por la espalda y está todo bien. Vamos a escuchar, porque ahora el enemigo es la RAM, el enemigo son los mapuches, qué sé yo, en el norte el enemigo son los huichis, los enemigos son los tobas, los campesinos, los jornaleros, o sea, los enemigos. Y hoy vamos a tener un programa muy interesante. Mira, hicimos un trabajo de recopilación sobre el análisis de Ana Esther Ceseña respecto a esta realidad en un encuentro muy importante que se hizo de Intelectuales por la Humanidad, donde extrajimos y vamos a traducir algunos pedacitos como para darle color, que esto no es una hipótesis, esto no es un sueño afiebrado, esta es la realidad que tenemos hoy en día. Vamos a escuchar, por favor, Don Tevele. Gracias, Tevele, que solucionó mágicamente un bache fantasmal que hubo en el tema anterior, pero bueno, salió el tema número 2, Ni un mapuche muerto más. Hey, ya. Dedicamos esta canción a la memoria de todos nuestros hermanos asesinados por el Estado. Un grito que no callará. Ni un mapuche muerto. Españoles, chupasangres, cabrones, que aquí tienen invasiones. Mis hermanos siguen siendo masacrados por bufones, marionetas y peones de las fucking invasores. Se muere un winca de apellido rimbombante y declaran ipso facto los bastardos gobernantes. Cuando matan a un mapuche no sale en ninguna parte, porque el Halloween de mierda es mucho más interesante. ¿Y dónde está el político que sale a declarar? Movilicen al país para el culpable encontrar. Si me hablan de equidad, eso yo lo quiero ver. Muevan el kichiu como lo hicieron con Luxinger. Nos robaron nuestra tierra y se la regalaron a españoles, alemanes, suizos e italianos. Nunca contaron que cuando nos despojaban, vivos, vivos, en nuestra ruca nos quemaban. Están sembrando el odio con políticas que insultan. Nada solucionarán con su estúpida consulta. Al contrario, esta les sirve para maquinear. El convenio no se mueve, ellos quieren invalidar. Y sinceramente yo no entiendo cómo hay hermano que apoyan a estos putos gobiernos, sabiendo lo que nuestra gente está sufriendo y el daño que toda esta mierda le están haciendo. Mapuche muerto más, no daremos paso atrás. La justicia de mi pueblo romperá la impunidad. Ni un mapuche muerto más, no daremos paso atrás. Los huechapes de mi pueblo no se rendirán jamás. Cuando el terrorismo del Estado sobrepasa todo límite, piquetes de Paco son el paisaje dominante. Racistas armados a los dientes mandan paramilitares pa' matar a nuestra gente. ¿Cómo es posible que en esta mierda de gobierno Bachelet vayan dos paños muertos en menos de un mes? Víctor Mendoza, Cuyo y quien chiqueo, wey, que mil muertes casuales, donde la vista este delito no es civil. Esto no fue un conflicto entre dos comunidades, como han dicho los medios de comunicación infame. Esto fue un asesinato político y cobarde, aunque lo niegue Peñalillo, yo también soy responsable. Delante de su familia, delante de sus hijos, fue abatido. educación borrará lo que mi tierra grabó en mi corazón. Seguiré con fe y en tu de pie como mis ancestros, amando mi cultura, luchando por los nuestros. Víctor Mendoza, Coyío, José Quinchiqueo, Rodrigo Melinao, Johnny Cariqueo, Jaime Mendoza, Coyío, Juan Coyi, Winterfield, José Buenante, Alex Lebún, Matías Cachileo, Zenón Díaz de Cool, Julio Ventecura, José Toroñanco, Agustín y Mauricio Buenú, mejor que Suárez Marihuán. La memoria de nuestros hermanos acompañará el buen Yun. Mapuche muerto más, no daremos paso atrás. La justicia de mi pueblo romperá la impunidad. Yun Mapuche muerto más, no daremos paso atrás. Los huaychapes de mi pueblo no se rendirán jamás. Yeah. Dedicado a todos nuestros hermanos que dieron la vida por su pueblo y a sus familias. Neuentaiman, compu penipula men. Hablando de resistir y resistencias, el grupo se llama Subverso. Y justamente mediante el arte, la cultura y la canción nos hacen conocer trazos de vida que a los cuales no accedemos, porque esto no aparece, aparece solamente cuando algún canal de noticias extranjeras muestra alguna represión, pero nunca ni el porqué. El porqué es que hay un convenio firmado. Es lo mismo que pasa, hay un convenio firmado y esas tierras tienen que volver a sus propietarios ancestrales, legítimos, reconocidos constitucionalmente. Y ese papel no se cumple. Y lo mismo pasa en Paraguay, donde la tierra de la reforma agraria forma parte de la Constitución Nacional, y eso tampoco se cumple. Y lo mismo pasa en Santiago del Estero, con la protección de los montes santiagueños, y eso tampoco pasa. Y la respuesta del Estado es palo y meta bala por la espalda. Hacíamos un ejercicio de imaginación respecto a lo que significa estar en un asentamiento, estar en una ocupación de tierra, lejos de las luces, lejos del confort. En el monte de Santiago del Estero, en la localidad sureña de Añatuya, hay una carpa negra. Carpa, para decirles, el plástico que se usa para cubrir los sembradíos. Allí los campesinos montan una guardia permanente para resistir un desalojo en el paraje rural Lote 48, donde vive la familia Quiroga. Un foco de 25 watts, cargado durante el día por un panel solar, alumbra una ronda que toma mate alrededor de un brasero. Esto es para engañar los estómagos, que están vacíos. Mientras Eva, Damián Quiroga interrumpe el silencio y pregunta, si el francés viene ahora, ¿qué hacen? Sigo tus órdenes, responde Abril, una brigadista de escolarización del movimiento campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina. Es fácil decirlo en la comodidad de una charla, pero cuando aparecen las armas la mente se nubla y hay que actuar rápido, le contesta Damián. ¿Y ustedes qué harían?, pregunta un tercero. Resistir hasta la última gota de aire, se oye decir a Dalila, de 14 años. ¿Ah? Cuando te llevan a la gente hasta el todo o la nada. ¿Ah? ¿Por qué? Y bueno, porque la fuerza brutal del Estado se antepone a los cuerpos desnudos. Entonces es fácil. Siempre es fácil. Vamos a escuchar también esto para salir del electroshock, un material que nos compartió muy amablemente y militantemente la compañera Diana Gallardo sobre una película que hizo Eduardo Nachtmann respecto a su papá, Gregorio Nachtmann. Gregorio, un militante cultural que fue detenido y desaparecido el 19 de junio del año 1976. Este es el reporte Toys. Eduardo vino con una propuesta de cumplir un sueño. Ese sueño era realizar un documental sobre la vida de su padre. iba a hacer teatro y necesitaban un joven, un chico. Y yo lo llevé a él. Él era el centro de las fiestas, era el más jovencito, pero siempre hacía reír. Mi viejo era, tenía como una luz muy especial y hablaba de lo que era el teatro, lo que significaba ser artista. El artista no puede vivir sin estar arriba de un escenario o cantando en la calle, pero tiene que estar, y tenía razón. Era eso lo que lograba tu padre, la percepción para elegir las obras, porque iba más allá del problema social. Es la empatía que se establece con los personajes. Década del 60, se intervienen universidades, se intervienen sindicatos, la Argentina intervenida con las dictaduras. En ese espacio podíamos reflexionar a través de textos, a través de actores. Y eso lo hizo Gregorio. Gregorio lo que más quería era llevar el teatro a los barrios, pero no solamente el teatro. Quería llevar cultura a los barrios, ¿viste? Para grandes y para chicos. En realidad, Gregorio no cambió el teatro marplatense, sino que directamente lo hizo. No es que no existiera antes, pero lo que hizo Nachman fue darle un perfil y una identidad al teatro y sobre todo una selección de repertorio casi exclusivamente argentino, ¿no? Esta es parte de la película sobre mi viejo, un teatrista militante de la cultura detenido desaparecido. La producción es autogestiva y nos falta algo de dinero para terminarla. Tu aporte solidario es importante y necesario. Gracias por ser parte. Bueno, creo que bueno, el trabajo, ¿no?, meritorio, virtuoso, la virtud de reconstruir en la memoria mediante una película autogestiva. Acá no hay grupo, se sigue. No sé cómo está eso, Tevele, ¿ya terminó? ¿Terminó? Sí. ¿Terminó la película ya? No, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Fernando Tevele acá operando y aparte una persona muy cercana a Edu Nash. Claro, Edu justamente lo que decía, por eso terminaba este pequeño audio que vos mandaste pidiendo colaboración económica para hacer una película que siempre es muy difícil. Para los que anden por Mar del Plata, todavía en temporada, en el Centro Cultural del Séptimo Fuego, Edu está haciendo ahora los martes a las 23 una obra que se llama igual que la peli Gregorio por Nachman, que fuimos a ver con Euge y con nuestras mamás, ambas viejitas, desentendidas de estas causas y que no dejaron de emocionarse. Realmente una obra magnífica de Edu. Bien, o sea que no era. Bueno, y lo que no tenemos son las formas de comunicarnos con él, pero lo buscan en Facebook. Ahí está, lo Edu Nachman. Edu Nachman, y ahí N-A-C-H-M-A-N, Nachman, ¿ok? Y bueno, y los que quieran acercarse, interiorizarse, bueno, ahí tenés, ahí hay un lugarcito para colaborar. Y justamente una forma también de seguir vacunándonos respecto al tema de este electroshock que nos quiere quitar el ser, nos quiere quitar la memoria, nos quiere inseminar con su vacío. Y siguen sucediendo cosas. Por ejemplo, quieren devastar el INTI, quieren devastar el SENASA, quieren devastar todos los controles que hacen a la calidad de lo que consumimos en la República Argentina, y son especialmente el INTI reconocidos a nivel internacional por la excelencia académica y la validez científica de todos quienes la componen y del ente como tal. Todo en nuestra vida pasa por el INTI. todo, desde un tornillo hasta una galletita, bueno, eso pasa por el tema de alimentos, pero también el INTI genera alimentos nuevos y está constantemente investigando, y justamente se quieren romper las reglas, se quieren romper los parámetros, ¿para qué? Y para que puedan los importadores hacer su negocio y traer mercadería vencida desde otros lugares del mundo a precio vil, desparramarla en el interior del país, y eso, mientras tanto ellos van a seguir comiendo en farabela y se van a hacer traer desde cualquier lugar del mundo en camiones, en aviones freezer, los alimentos más exquisitos. De esto se trata. Esta es la resistencia, a eso se resiste. Y el goteo permanente de historias, de personas, de dramas, como es el despido de la gente cuando pierde su fuente de trabajo. Esto es un cortito de una compañera que está ahí en el INTI, que es de ATE, y nos habla respecto a cómo están viviendo esta situación. Es el reporte número 3. En estos días se oye mucho hablar del INTI, pero ¿qué es el INTI? El INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, un organismo del Estado en donde trabajan profesionales de distintas disciplinas tecnológicas que miden, controlan, verifican y desarrollan diferentes cosas que hacen a nuestra vida cotidiana. ¿Sabías, por ejemplo, que en el INTI se desarrolló un sistema para que las y los no videntes puedan reconocer los billetes? ¿O que se controlan y generan alimentos que cubran las necesidades de quienes padecen celiaquía? ¿Sabías que en el INTI se asesora a pymes y emprendedores para que puedan poner en marcha sus proyectos? ¿Sabías que se analiza que el material de los juguetes con que juegan tus hijas e hijos no sea tóxico? ¿Sabías que el INTI desarrolla innovaciones tecnológicas para las industrias nacionales? Por todo esto, los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires en el Frente Federal de Ciencia y Universidad sostenemos que el INTI es una pieza fundamental y necesaria para el desarrollo social y económico de la Argentina. Porque para ser un país verdaderamente inserto en el mundo, la ciencia no se achica y por eso en el INTI no sobra nada. Bueno, estamos haciendo radio, entonces esto es un video donde aparecen los nombres de todos y cada uno de quienes están siendo despedidos con este cartel en su pecho que dice en el INTI no sobra nadie, es así, es tal cual. El INTI es mucho más importante de lo que imaginamos, y que estos salvajes que están dirigiendo hoy este régimen totalitario avancen sobre esto no es casual, no es casual. Nada de esto es casual, ni magia ni casual. Y lo que sucede cuando la gente tiene miles de penurias por tener un cachitito de tierra para poder hacer su vida normal, común, alimentar a sus hijos dignamente. Esto también pasa en Brasil. Hay una masacre anunciada, luto y sangre en la tierra indígena de Guaraní Kaiowá. La decisión de la Procuración de la Unión sobre el marco temporal, justamente, otra vez, de un pacto firmado con esta comunidad originaria a quien le tenían que transferir por derecho propio adquirido de propiedad ancestral tierras, no, ahora avanzan y avanzan con los sicarios y avanzan con todo el Estado y terminan judicializados. Como hicimos la otra vez con un desalojo campesino en Paraguay, vamos a escuchar el reporte número 4, como para tener, si bien yo después les voy a decir más o menos, pero no hay mucho para entender, lo que se entiende es justamente la vivencia, es ese espacio de tiempo que fue rescatado para que lo escuchemos. Isso é o que o governo do estado do Amazonas está fazendo com as pessoas. Isso é o que o governo do estado do Amazonas está fazendo com nós. Autoridade. É assim que nós estamos sendo tratados no nosso Amazonas, autoridade da República, do nosso país, nos socorra, por favor. Nos socorra. Isso é o que está acontecendo com nós. Que isso faça justiça. É o que hoje está acontecendo aqui no nosso estado. Ai, meu Deus. Faça alguma coisa, autoridade. Faça alguma coisa pelo nosso país, meu Deus. Faça alguma coisa pelo nosso município de Manacapuru, que está à mercê da vida. Faça alguma coisa. Ai, meu Deus, ajuda. Por favor, ai, por favor. Emissora de televisão do mundo inteiro, faça alguma coisa. Denuncie essa corrupção no nosso município. Bueno, los compañeros del MST Brasil, ahí presentes, ¿no? Poniendo el cuerpo, porque mucho más no se puede hacer. Es el avance que se vio en Curuguatí, es el avance que se ve con los mapuches, es el avance que se ve en el norte de la Argentina, es el avance de cuerpos militarizados avanzando sobre gente indefensa y después demoliéndoles las casas. Imaginemos si mañana viene un grupo de gente con topadoras y demuele tu casa hasta el techo. Entonces, a veces hay que salir un poco de la figuración dialéctica y poner pie a tierra. Y hay una cuestión que es similar a todos los seres humanos, que es el gemido del dolor. El gemido del dolor. Y bueno, y gimieron en Sarajevo. Ahí en Sarajevo nació Goran Bregovic. Él es un compositor, un loco bárbaro, genial. Estuvo en Bosnia-Herzegovina, vive esa separación. Su esposa es musulmana, él no. Y bueno, y en el medio de todo eso hay algo que todos conocen ahí hasta el último rincón de Sarajevo, que es el Kalashnikov. O sea, el Kalashnikov es un fusil de asalto ruso que forma parte de la vida cotidiana de la gente. O sea, no es ni tan... Y ahí no se matan como hacen los Estados Unidos, ¿no? La gente no se mata, pero el Kalashnikov es como forma parte, como si fuera una sartén. Vamos a escuchar el tema número 3, Kalashnikov. Yeah.

Acá estamos, América Resiste, esta es la vuelta número 133. Hoy es 19 de febrero del año 2018, transmitimos desde La Retaguardia, operado por Fernando Tevele. Gracias, Fernando. Y ahora vamos a cranear un poco, cranear, pensar, mover las neuronas, intentemos, por favor, no es muy difícil, no es muy difícil. Hubo una reunión de intelectuales por la humanidad, compuesto justamente por intelectuales, pensadores, que siguen de cerca el avance del régimen totalitario global. Uno de ellos, una de ellas, Ana Esther Ceseña, ella nació en New York en el año 1950, es economista. En realidad nació circunstancialmente porque su nacionalidad es mexicana, experta en geopolítica, doctora en relaciones económicas internacionales de la Universidad de París de la Sorbona y es coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Y bueno, y en el medio de esta reunión hicimos una división de tres aspectos importantes a los cuales en el medio de cada uno vamos a ir mechando algún dato, digamos, como para contextualizar. Es el reporte número 6. No solamente es una especie de epicentro estratégico en América Latina, ni se diga, por todo lo que ya los compañeros dijeron y no voy a repetir, sino porque América es un epicentro, es una base muy importante para mantener la hegemonía norteamericana en el planeta. Sin América no puede. Sin América Latina, sin todos los recursos que hay en este continente, sin todas las fuerzas vitales que hay en este continente, Estados Unidos no puede ganar la batalla por el petróleo de Medio Oriente, por el agua del Himalaya, por lo que se les ocurre en el planeta. Es decir, no puede mantener esa hegemonía, no tiene condiciones que le permitan ser relativamente invulnerable frente al resto del mundo. Y la hegemonía implica eso, implica construir condiciones, situación de invulnerabilidad, aunque sea siempre relativa, siempre es relativa. Y esa invulnerabilidad se la da a Estados Unidos solamente el continente completo. Por eso es tan importante. Sin esa fuerza no logra ir hacia el resto del mundo, no logra ir a conquistar África, no logra ir a apropiarse todas las riquezas maravillosas que hay en esos lugares y a dominar sus culturas y sus poblaciones. Se juega la hegemonía de Estados Unidos entonces en este momento en nuestro continente y se juega particularmente en Venezuela como punto central, aunque no solo en Venezuela. Venezuela no la podemos entender si la pensamos como caso. Venezuela solo la podemos entender como parte de ese gran proceso mundial de disputa por las visiones de mundo, de disputa por el territorio y la territorialidad, de disputa por los modos de vida y la manera de relacionarse con la vida en todas partes del mundo. Por eso, proyectos de integración solidarios como los que había impulsado Venezuela y que en gran medida cuajaron y que en otra medida se quedaron y todavía a medio camino, son tan importantes, a pesar de las contradicciones que puedan encerrar, a pesar de la heterogeneidad que tengan los miembros allí incluidos, son un espacio de referencia para impulsar aquello otro, para impulsar esas otras maneras, esos otros modos de ver el mundo. Bueno, estábamos justamente la reseña de quién es la persona que habla, Ana Esther Ceseña. Y en este caso, esto fue una charla que duró muchísimas horas y uno de los temas centrales es Venezuela. Y estamos viendo en los últimos días cómo literalmente hay un avance militar sobre las fronteras venezolanas con la clara intención de generar un escenario de combate formal en la patria grande. Vamos a seguir ahora con la segunda parte. En la segunda parte, Ana Esther hace una referencia o hace un trazo respecto a la realidad circundante en el globo, en el mundo. Pero, ¿qué mundo es este en el que estamos parados? O sea, ¿qué Venezuela y qué mundo? El mundo del siglo XXI no es igual al del siglo XX. Aunque llevamos tan poquito del siglo XXI, lo que está ocurriendo en este siglo es muy diferente. Ya se venía perfilando, ¿no?, en los últimos años del siglo XX, pero es muy diferente a la manera como funcionaban las cosas en el siglo XX. ¿A qué corresponde en gran medida esto? Corresponde a una mayor privatización cada vez, a una mayor voracidad de los privados por apropiarse directamente, las riquezas, pero también por gestionarlas directamente. Y una de las contrapartes de esto, en el terreno, digamos, de la institucionalidad o de la regulación, es el surgimiento de... Con gran fuerza y también de manera más sistemática, cosa que en el siglo XX también hubo algunos casos, de algo como que se ha ido identificando como gobiernos privados, como gobiernos indirectos, le llaman algunos para el caso de África, gobiernos privados indirectos, estados privatizados, estados fuera del Estado, dentro del Estado, pero independientes, autónomos, con ejército propio, con fuerza propia, con condiciones de gobierno propias, con consenso, con legitimidad y organización propia de la sociedad que queda a su cargo. Todo eso está ocurriendo en muchos lugares. Pueden ver el ejemplo del narco en México. Ahí está Carlos Facio, que acaba de hacer un libro muy interesante en el que relata muchas de estas cosas, que quizás sería interesante verlo para todos los que no están en México y ver por dónde viene la pedrada, porque es algo que está viniendo para muchos otros lugares. Transnacionales que ellas mismas instalan el poder en algún territorio, cárteles que instalan el poder en algún territorio y que cambian la territorialidad y que cambian los modos de vida. No es una hipótesis de ciencia ficción. Estamos hablando de que toda la parafernalia constitucional, cultural, cívica, que quedamos por sentada, quedamos por vigente, está subordinada al interés de las empresas. Cuando habla de la voracidad extrema, o sea, ya no les alcanza con tener un gobierno en los territorios a quien ordenar, sino que asumen directamente este gobierno de los CIOs, ¿no?, que asombra, claro, a los que todavía están en la mesa de la dialéctica y no cambiaron de escenario y fueron a la mesa de arena. Pero esta realidad de la privatización hace que todo el aparato judicial, constitucional, del derecho, que supuestamente nos abarca, está subordinado a este nuevo orden, el orden de las empresas que marcan sus reglas. Vamos con la parte 3, sí, después hay como un chistecito final, pero bueno, vamos con la parte 3. Y un tercer elemento de esto sería el de las guerras del siglo XXI, que a mí me parece que es importantísimo tener en cuenta. ¿Qué pasa con estas guerras del siglo XXI? Varias cosas, voy a mencionar solo algunas. Una de ellas, ya se mencionó un poco por los compañeros, son guerras privadas en alta medida. Son guerras a las que ya no se manda soldados, sino mercenarios. Los mercenarios son una de las ramas, digamos, de trabajo y al mismo tiempo de actividad económica más boyantes en este momento. Hay fábricas de mercenarios que ganan millones de dólares, que son incluso las que sirven al ejército norteamericano, el ejército más poderoso del mundo. Pero no solamente son guerras privadas que están sustituyendo, que de algún modo están permitiendo que la legitimidad del Estado no se pierda tanto, sino que también son guerras que han pasado a ser guerras difusas. De la misma manera como se definió al enemigo del capitalismo en esta vuelta del siglo XX al XXI como un enemigo difuso, un enemigo viral, un enemigo que podía estar en todos lados, que no tenía cabeza visible, que no era quizá tan importante en sí mismo, sino solo en colectivo, este enemigo difuso, que es de hecho la humanidad, que es de hecho los pueblos del planeta, y no otro estado, no en el estilo de una guerra fría, sino ese otro que de algún modo está cuestionando al capitalismo, no solamente en la teoría, no solamente en las marchas, en los panfletos, sino en la práctica. Ese enemigo, que es el enemigo difuso, que está en todos lados, que es casi, yo diría, si somos 7,000 millones de habitantes en el planeta, pues será 6,000 millones ese enemigo, tal vez. Está por ahí el porcentaje de los poderosos que queda fuera, ¿no? O de las clases medias que queda un poco fuera. Pero lo demás es ese enemigo difuso. Y las guerras se hacen difusas para combatirlo. Son guerras que por eso se llaman preventivas, había sido un poco quizá entendido de otra manera el concepto en el siglo XX, son preventivas porque tienen que impedir que ese enemigo se convierta en tal. Tienen que eliminarlo antes. ¿Cómo lo eliminan? Lo pueden eliminar culturalmente. Lo pueden eliminar, es decir, matando su cultura, matando su modo de ver el mundo. Lo pueden eliminar físicamente, por supuesto, ¿no? Pero son demasiados, es difícil matar a tanta gente, aunque se está matando mucha gente en el planeta. Lo pueden eliminar robándole algo que es muy importante, la memoria y el sentido de realidad. Y eso es algo que trabajan muy bien los medios de comunicación, entre otros, no solamente. Los programas educativos también muchas veces y muchas otras cosas, pero los medios lo trabajan de manera particular y sistemática. ¿Qué implica robarle al pueblo esa memoria y ese sentido de realidad? Que va a dudar no solamente de que es posible un Emiliano Zapata, un Hugo Chávez, un Pancho Villa y cualquier otro de estos y los procesos que de algún modo ellos encabezaron, sino que además va a haber una confusión terrible en cuanto a, pero ¿dónde realmente estoy? ¿Quién realmente soy? ¿Qué realmente puedo hacer? O sea, ¿cuáles son mis capacidades, mis posibilidades? ¿Cuáles son los contenidos de mi posible esperanza o utopía? ¿Qué significa esperanza para nosotros materialmente en este siglo XXI, etcétera? Todos los campos de la vida están incluidos en esta batalla que hay que dar en contra de esas guerras preventivas. Por eso tienen que ser preventivas. Por eso tienen que terminar con el posible enemigo antes de que se solidifique, antes de que estemos seguros de quiénes somos, bueno, nos tienen que quitar. Supone una desestabilización social muy grande, una desestructuración económica y social muy grandes, y por lo tanto también políticas de securitización muy agresivas. Entonces, esas simples cosas dan un panorama muy difícil. Hay que decir que, por supuesto, ahí están los pueblos, ¿no? Y esa sociedad civil y esos movimientos espontáneos que de repente sí están claros en lo que está pasando, sí están leyendo bien esos datos y se están organizando y van a pelear, porque van a tener que pelear por la vida. Digamos, está, la moneda está en el aire. La moneda está en el aire. Digamos, está, la moneda está en el aire. La moneda está en el aire. Digamos, está, la moneda está en el aire. La moneda está en el aire. Te quedó claro, la moneda está en el aire. Y la, como vamos a seguir ampliando con esa idea del electroshock después del shock,

Así, así nomás, quedadito nomás, tranquilo, resistiendo. Esto era Molliney, Morenita la Milagrosa. Y sí, vamos a seguir porque no les vamos hoy a dar respiro, los que estén ahí, los que van a estar después, los que se lo van a tener que comer, pero vamos a, en un rato, en un ratito nomás, después de escuchar una cumbia, la cumbia feminazi de René Ghost, vamos a entrar en algunas reflexiones del maestro José Luis San Pedro. Él vivió hasta el año 2013, un pensador humanista, economista, y abogó siempre dentro de la economía por tener una economía más humana, solidaria, capaz de contribuir a desarrollar la dignidad de los pueblos. Ese fue su métier. Pero vamos a escuchar el tema número 6, cumbia feminazi. Según tú, ¿dónde están mis cámaras de gas? Tu ducha letal sorpresa, después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina, sino ten respeto por un pueblo entero que sufrió. Y él me contestó: siendo el rey. Y dime, según tú, ¿dónde están mis cámaras de gas? La creación, la cultura, el arte como herramienta política, como herramienta de resistencia, como herramienta contestataria, de reivindicación. Nos estamos acercando al 8M, al paro de las mujeres global. Y ahora sí, vamos a escuchar, a repetir, porque parece ser que esto hay que repetirlo y machacarlo para contrarrestar tanto machaqueo que tenés con la publicidad, como dice el maestro Alfredo Grande respecto a la publicidad y cómo te inseminan pelotudeces en la cabeza. Vamos a escuchar el reporte número 10. Don José Luis San Pedro Sáez nos habla del miedo. Se debe a una de las fuerzas más importantes que motivan al hombre, que es el miedo. Se debe al miedo. El gobernar a base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar,

es natural, para que todo pueda ser cambiado. Esto es de Bertolt Brecht. Gracias, beso, beso también a Vero, a Verónica, a Almita, a todos ahí, y también a Carlitos desde allá lejos, desde su helado Queens, creo, o su Rush Hour en el medio de algún Fireway, dando vueltas. Y bueno, y no nos olvidemos, vamos a unir lo que el recortecito que hicimos sobre el tema de Brasil con lo que está sucediendo. Definitivamente el presidente usurpador del Brasil, Michel Temer, ha transferido, ya ha comenzado las negociaciones para transferir el acuífero guaraní a la empresa Nestlé. Este es un trato que se comenzó a cerrar, todavía no se ha cerrado, en la última reunión de Davos en Suiza. Y a propósito del agua potable, vamos a escuchar el reporte número 12, porque parece ser que en el mes de abril Ciudad del Cabo, una población de 4 millones de personas, se queda definitivamente sin agua. Quienes se empeñan a negar el cambio climático, tal vez les vendría bien darse una vuelta por Ciudad del Cabo o Cape Town, allá en Sudáfrica, la segunda población más grande de ese país. El próximo 12 de abril se va a quedar sin agua y se convertirá en la primera ciudad del mundo a la que le suceda esto. 3 años seguidos de sequía tiene la culpa y ahora los residentes hacen todo lo posible para revertir la situación y posponer aquel día cero. Están reciclando el agua para descargar los inodoros, se duchan en 90 segundos y ahora llevar el cabello sin lavar pues es signo de responsabilidad social. Esto fue lo que nos dijo una residente de la ciudad. Felicidad, en este momento estamos en una situación bastante complicada. Solamente estamos autorizados a utilizar 50 litros de agua al día, pero a partir del 1 de febrero vamos a poder utilizar solamente 25 litros de agua por persona. Normalmente el uso es de 300 litros de agua al día por persona, es decir, que hemos reducido considerablemente el consumo. Y tenemos que ser recursivos, cuando nos bañamos tenemos que utilizar baldes, utilizar el agua sobrante para descargar los inodoros. El jardín, como se puede ver, ya no se puede regar. Los niños están siendo instruidos en los colegios y en las escuelas de cómo utilizar mejor los recursos. Podemos lavar solamente la ropa 2 veces a la semana, pero eso de alguna manera se está concretando en iniciativas de las personas para ahorrar este recurso y generar invenciones y maneras para evitar el día cero, que sería a partir del 1 de abril. Ya lo ve, esto es realidad, esto no es ficción. Van a poder usar solo 50 litros de agua al día. Hoy en día, para que tenga una idea, usted en Estados Unidos probablemente consume un promedio de 300 litros al día. Es muy importante que seamos conscientes de nuestro uso, nos va a pasar lo mismo. Cierre la llave cuando se lava los dientes, ciérrela cuando está lavando los trastes. Seamos responsables. De esto no se habla. Hay todo un pueblo en Santa Fe que está sin agua hace casi 6 meses. Y esto es real, ¿eh? Les pido por favor que constaten, que chequeen, no es una farsa, no es una fake news, no es una noticia mentirosa, es absolutamente real. Ciudad del Cabo, 4 millones de personas sin agua. Bueno, de eso se trata y no nos olvidemos que en Estados Unidos... ¿Puedo? ¿Un segundo? No, porque me quedé, perdón, me quedé pensando en la chica esta recomendando que la gente cierre la canilla cuando se lava los dientes, ¿no? Y pensaba, las mineras acá en Catamarca consumen 100 millones de litros por día. Tal cual. ¿Por qué no cierran la canilla de ellos en lugar de nosotros? Tal cual, tal cual. Sí, no, en realidad... Si no, parece que el problema somos nosotros, ¿no? No, es que en realidad esto es un extracto de Telemundo que transmite en español en Nueva York. Entonces estaba refiriendo a la población... Sí, aparte a Telemundo no le interesa ir contra las mineras, claramente. Obviamente, obviamente, pero es válido. O sea, yo lo veo acá en lo cotidiano. Tiramos agua potable como si fuera que va a estar toda la vida. Y ya estamos viendo lugares donde realmente la gente está muriendo de sed. Mueren de sed. Es terrible, la inconsciencia, ¿no? Y mientras tanto, el presidente usurpador de Brasil le regala a la Nestlé el acuífero guaraní que van a defender con todos sus ejércitos privados. Unamos los pedazos, por favor, de este programa, como nos ilustró Ana Esther Ceseña. Joven afroestadounidense lesbiana, Kerris Lewis, recibió un disparo y fue quemada viva en Washington, D.C., ¿Ah? Vamos a escuchar el tema número 7 a propósito de esto que está pasando con el señor gerente general del régimen totalitario. Si vos crees que los gays son enfermos y vos pensás que los parques con rejas son mejor, y además pensás que los sueldos son un costo y hay que parar con el fútbol para pobres y pobres, yo te quiero decir, la concha de tu Macri, la concha de tu Macri, la concha de tu Macri, con perdón de la palabra, de la palabra Macri. Oh, Macri. Si vos querés entregarte a los Yankees y estás en contra de nuestra fertilización, y ya estás harto de los desaparecidos y el chamuyo de los derechos humanos, los subsidios para todos esos vagos, yo te quiero decir, la concha de tu Macri, la concha de tu Macri, la concha de tu Macri, con perdón de la palabra, la concha de tu Macri, pobreza y con progreso, pasado, la concha de tu Macri. La concha de tu Macri, la concha de tu Macri, la reconcha bien de tu Macri, con perdón de la palabra Macri. De forma de opinión devastado, un país de mentira en el sentido de que la inflación no era lo que era, los planes sociales tampoco, y en este periodo no pudo realizar lo que él por ahí tenía pensado. Si bien realizó cosas, ajustes para el bienestar nuestro, creo que se lo está realizando. El tema es que lo deje de hacer. A nivel económico, ahí también en... A nivel económico hay inflación, desempleo. De hecho, estoy en este momento desempleado, después de tanto tiempo. Pero yo creo que va a salir adelante, o sea, con esperanza. De hecho, estoy en este momento desempleado, después de tanto tiempo. Pero yo creo que va a salir adelante, o sea, con esperanza. De hecho, estoy en este momento desempleado, después de tanto tiempo. Pero yo creo que va a salir adelante, o sea, con esperanza. De hecho, estoy en este momento desempleado, después de tanto tiempo. ¡Macri, la puta que te parió! ¡Mauricio Macri, la puta que te parió! Bueno, el arte, la cultura, la libre opinión, los beneficios a los cuales no vamos a renunciar, que nos da vivir en democracia, en libertad. Ni un paso atrás. Y bueno, en el medio, en el sanguchito de entre el tema y el final de la hinchada, un votante macrista, auténtico votante macrista, que tiene que repetirse constantemente que la esperanza lo va a sacar adelante. Y el señor gerente general del régimen totalitario quiere imponer una modificación en las leyes laborales, en las condiciones de trabajo, y él tiene un arquetipo, tiene un modelo a quien todos tenemos que imitar. Este es el reporte número 13 en la actuación del genial Olmedo Roldán, el empleado del mes. Hasta mañana, Gerhard. Hasta mañana, Donne, venga acá. Venga acá, señor Rogelio Herrera. ¿A dónde va usted? Quería ir a esta casa, señor. ¿A qué? Hace 6 meses que no voy, señor. He recibido una carta. Va a venir a visitarme un abogado que me manda a mi mujer para que vaya a tribunales para arreglar los alimentos de los chicos. Digo, que le manda el abogado a hablar. Encima, para no molestarlo, su mujer manda a un abogado para decir las cosas. ¿Qué tengo que decir yo? Que mi señora me habla todo el día, está inaguantable. Yo también quisiera tener un abogado para que me diga las cosas en vez de mi señora. Pero que yo quiero aclarar las cosas. Quiero decirle que yo no hice abandono del hogar, sino que el trabajo no me permite ir hasta casa. Eso es todo, señor. ¿Eso es todo? Quiero ver. Además, quiero ir a... Señor, usted no se olvide que me había prometido que me iba a dar 15 minutos para el día de la votación. Falta una semana. Sí. Y además quiero ir al dentista, a Juan Carlos Sechi, que es un dentista maravilloso, que me vea un ratito, aunque sea una mirada así, me voy. Usted siempre pide cosas para ir a vaguear. Está todo el día vagueando. ¿Cuándo me va a cumplir usted totalmente al trabajo, acá, a la empresa? Pero sí, yo trabajo mucho, señor. Además, no quiero que se rompa mi matrimonio, señor. Señor, quiero salvarlo. Señor Rogelio Roldán, el matrimonio no se rompe. ¿Me entiende? Porque nosotros en Alemania, el lema nuestro es que se rompa, pero que no se doble. ¿Me entendió? No me haga emplear menos que no quiero emplear, ¿me entiende? No, no. Basta, no me corrija nunca más. No, no me corrija, señor Roldán, no me corrija. Basta. ¿Sabe cómo le voy a poner yo a este rincón? ¿Cómo? El rompelomos. Basta. Todo empleado que no llega a cumplir mis indicaciones, ¿me entiendes? Sí. Al rompelomo va a ir. Sí, señor. Vamos, a trabajar. Sí, señor. Así que el lema es que se... Que se rompa, pero que no se doble. Como los radicales. Los radicales que... Pero no me vengas a corregir a vaquear radical. ¿Quién tiene que ver? Señor, basta. ¿Me entiende? Sí, señor. Basta, ¿eh? Bien. A trabajar, señor Roldán. Bien, señor. Claro, usted se la pasa vagueando como usted gana un montón de dinero por mes. Gana una mensualidad así, señor. 170 australes. ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! Ya está preocupado el Fondo Monetario Internacional con el sueldo suyo. ¿Con mi sueldo? Sí, el sueldo suyo, más de 20 millones de... Acá en la República Argentina no lo gana. Y usted todavía anda vociferando. ¿Por qué le agarra la corriente? ¿Por qué le agarra la corriente? ¿Qué es eso? No me lo vuelva a repetir más el sueldazo que gana. Sí, señor. Vago, a trabajar. Sí, señor. A ponerse en onda, compañeros, compañeras, así viene. Les aconsejo que cuando vayan a trabajar lleven ropa gruesa por las dudas si les toca ir al rincón y que los amarren un rato, por lo menos que no le rompan los huesos. La doctora abogada María del Carmen Verdú, referente de la Correpi, en un reportaje que dio en Garganta Poderosa, la invita a la ministra Bullrich a que coteje las cifras dadas por la Correpi respecto a la violencia desatada desde las policías al mando de ella y esta imposición del gatillo fácil. Y por lo pronto, en el mismo reportaje, le recuerda que siempre fue cumplió el mismo rol la Correpi bajo cualquier tipo de gobierno. Abuelas nos recuerda que Viviana Real Meissner, la Peco, para su familia y amigos, y Bruno Castaña eran cordobeses, ella de La Falda y él de Cosquín. Ambos militaban en el PRT-ERP. Fueron secuestrados el 26 de mayo del año 1976 en la pensión en que vivían en la ciudad de Unquillo. La joven estaba embarazada de su segundo hijo. La pareja y el niño o niña que debió nacer en cautiverio hace más de 41 años siguen desaparecidos. Aún los buscamos. Abuelas de Plaza de Mayo. Vamos con el temita número 8. Seguimos calentando motores para el 8M, el 8 de marzo, paro internacional de mujeres, para que se termine de una vez por todas este abuso sobre... violento sobre las mujeres en todos los sentidos. Miss Bolivia nos canta Paren de Matarnos. Salí de

yo ya lo vi. Bueno, no te olvides, en la conciencia está la resistencia, en la voluntad, y en la voluntad irredenta de no dar un paso atrás. ¿En qué? En la humanidad. No dar un paso atrás en seguir siendo y seguir opinando lo que somos. Esto fue América Resiste, la vuelta 133. Ya viene Oíd Mortales, Cristina Varela, Luis Angió, Radio La Retaguardia, grupo multicomunicacional. Y nos vemos la próxima. Creo que nos vamos, si llegamos hasta donde llegamos, con Don't Worry, Be Happy, como para irnos un poquitito tranquilos y felices. Hasta la próxima vuelta. Chau, chau. La retaguardia a veces te sirve para zafar. You make it double, don't worry.